Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente con ustedes para llevarles un programa más de la serie Nuestra Gente, donde, como ustedes muy bien lo saben, damos a conocer la vida de personajes que se han destacado en nuestra sociedad y que con su trabajo, en algunas ocasiones hecho de manera incógnita, han contribuido al desarrollo de nuestro departamento y, por qué no decirlo, también de nuestro país. Hoy estamos en la casa del señor Luis Eduardo Jiménez Larios, un destacado cantante petenero que, pues, su voz la hemos escuchado en las grabaciones, como por ejemplo con el grupo Fénix. Lo hemos visto también participar en algunos escenarios en eventos de elecciones de reina. Y pues aquí está listo para contarnos parte de lo que ha sido su historia dentro del campo de la música, cómo se ha desarrollado, cuáles han sido sus éxitos y los sinsabores que también ha tenido en la música. Bueno, pues ya no les cuento más, será él quien de su propia voz nos diga qué ha sido su vida como cantante. Luis Eduardo, le damos la bienvenida a nuestro programa, sea muy bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Es un honor. Yo pienso que esto para mí lo tomo como un reconocimiento más de la vida artística que Dios nos ha permitido llevar. Agradezco mucho su programa, la oportunidad que se me da de platicar con ustedes y si se hayan preocupado, pues, por venir a su casa, que es esta donde están ahora, y poder llevar la información, la historia, pues, de todos los artistas, de todo lo que conlleva al gremio de música, de arte en Guatemala. Y gracias por venir, estoy muy contento, bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis. También, pues, agradecemos que nos haya, pues, atendido a la invitación que le hacemos. Nos cuenta que es originario de la ciudad capital, que nace el 21 de febrero de 1968. Por azares del destino se traslada al departamento de Petén, donde, pues, desarrolla su carrera, ya que es perito contador. Aquí en el departamento de Petén estudia la primaria, básico, y por lo consiguiente obtiene su título de nivel medio. ¿Cómo se involucra en la música? ¿Cómo descubre que, pues, es apto, tiene una voz muy buena para cantar? Pues eso fue casual, o sea, no, la verdad, como algunos saben, algunos compañeros míos, músicos también, a ellos les he narrado la historia de que con la gana siempre de participar en el deseo de participar en el ámbito de la música, mi hermano, a él le gustaba mucho tocar requinto de guitarra. Y tenía una ambición muy grande de hacer un dúo de guitarras, pero un dúo bonito y llevar serenatas, cantar en cumpleaños. Él es mi hermano mayor y se llama Antonio y él, de él nace el deseo de hacer un dúo en guitarra, pero el cantante era él. O sea, él era el que llevaba la voz líder. Yo ni coro le hacía porque él no quería, porque decía, bueno, vas a echar todo a perder. Lo único que quiero es que me acompañes con la guitarra. Y no nací cantante, o sea, yo fui primeramente, aprendí a tocar guitarra y era guitarrista, no de lleno entré al canto. Por pura casualidad, un día, en un cumpleaños, en un almuerzo que nos habían invitado de una señora, mi hermano se enferma y no puede cantar una canción que la señora quería escuchar, una petición de ella. Pero yo ya la sabía, yo había escuchado con él que él la cantaba, ya la sabía yo la letra y todo cómo iba. Y tenía deseo la señora del cumpleaños escuchar esa canción y para no dejar de no complacerla, pues yo le insistí a mi hermano que yo podía cantar esa canción. Y él incrédulo me decía, no, vas a echar todo a perder, mira que no la sabes. Pero cuando canté, volteate para allá atrás, que no te mire el público, porque va a pensar que soy yo y va a cantar todo chiviado. Entonces, lo que hice fue que así canté, o sea, volteado al rincón y para que la gente no me mirara. Sí, para la gente no me mirara. Pero sí canté y fue tanta la emoción de la señora que aplaudieron bastante. O sea, yo mismo conocía que había ese talento en mí, no lo sabía, lo vine a descubrir, que le digo, eran 11 años, tenía 11 años cuando yo descubrí eso, que sí podía cantar. pero nadie lo sabía, ni yo mismo, como le digo, era una cosa, según yo, que era, yo era guitarrista, acompañante de requinto y nada más, hasta ahí había llegado. Luego que descubre ese talento que estaba escondido a los 11 años, ¿cómo lo toma luego su hermano, ya luego del dúo informal que nos dice, luego qué sigue? ¿Ya no simplemente acompañando sino que con la guitarra, sino que también con la voz, o ya tomó otro camino? Lo que pasó es que mi hermano, él emigró, él a edad muy joven se fue a los Estados Unidos, donde radica actualmente, entonces hubo una separación, un distanciamiento entre hermanos, o sea no de corazón, sino de distancia, de lejanía, de que él ya casi no venía, las guitarras pues las colgamos en una pared, en un clavo, ahí se quedaron. Pero yo me quedé con aquella espinita, aquel sentimiento de que sí podía, o sea, no se me negaba a mí el deseo. Y desde esa oportunidad yo empecé a grabarme canciones mentalmente y a cantármelas, pero para mí, porque me daba vergüenza que la gente escuchara. O sea, yo ensayaba así bajito y las aprendía y yo me las cantaba a mí solito y yo mismo me regañaba y así, solito. Hasta que vino la oportunidad de que a la edad de 15 años, pues hubo un evento de rubios que vino acá a la concha acústica donde estaba la cancha antigua de San Benito, la concha antigua, ¿verdad? Que está remodelada ahora actualmente, y vino un evento de rubios y sin que nadie me dijera, yo me fui a inscribir solito. Sí, mi mamá ni mi papá no sabían nada de que yo me había ido a inscribir a un concurso donde estaban solicitando cantantes ya buenos, ¿verdad? Habían buenos cantantes en el Petén en ese entonces. Y pues yo me fui a inscribir así, sin nada. Yo llegué solito ahí con donde estaban en los ensayos y yo pedí inscribirme y me inscribí. Y me dijeron que llegara a ensayar. Me recuerdo que estaban los Fénix del Petén, tenían a cargo del ensayo. Ensayé con ellos una canción y también del guatemalteco Álvaro Torres. Con esa fue que... ¿Cuál canción era? Para Olvidarme de Ti se llama. ¿Todavía la recuerdas? Ah, sí. No, sí, esas son memorias que... O sea, la recuerdo mucho porque a mí me hacía llorar esa canción. O sea, cuando yo me la cantaba, cuando me la aprendí solito, me hacía llorar. Me sentía, o sea, yo sentí mucho la partida de mi hermano hacia los Estados Unidos. Éramos muy, muy, muy allegados, muy unidos. Éramos tan unidos que le digo, pues hacíamos un dúo en guitarra, ¿verdad? Entonces, cuando él se fue, yo sentí como que es mi hermano mayor y bueno, ¿y ahora qué hago yo solito? ¿Verdad? Entonces, y me refugié tanto en la canción que la sentía mía propia, ¿verdad? Y cuando la ensayaba, yo pues solito. Yo me sentía muy triste, ¿no? Entonces cuando fui a ensayar con los Fénix del Petén, ensayé y yo miré la cara de asombro de todos, ¿verdad? Porque lógico, uno se fija en el aspecto de cada persona, inclusive hasta el maestro Manuel Tájer, si me está escuchando, creo que se acuerda también de que pues que nadie pensaba que un monifato de esa edad, de póngale 15 años, llegara con esas habilidades tan rápido. No le digo, ensayamos dos veces tal vez la canción y ya estaba lista para el evento. O sea, no hubo tanta necesidad de ni de errores, ni de fallas, ni nada. ¿Cómo se sentía al estar alrededor de músicos experimentados? La verdad, yo no los conocía a todos. Es más, al maestro Manuel ni lo reconocía. Lo reconocí que era el dueño del grupo porque era el más grande, ¿verdad? Era el que manejaba todo. Pero a todos no los conocía. Ahí fue que empezamos a hacer amistad con algunos. Entonces, todos mis compañeros, que los quiero mucho a ellos, porque después ellos fueron como una guía para mí, porque ellos fueron los que se esmeraron en que si hacía falta algo, ellos me guiaban, me regañaban, mira vos esto y esto, el otro, hay que ir corrigiendo esto. Entonces, fueron corrigiendo los detalles, pero en base al talento que ya existía, eso fue lo que abrió puertas para hacer una amistad, para todo lo que venía ya por el camino. ¿Y cómo le fue en el concurso? Pues fíjese que me fui a escribir, mi mamá, yo regresé de Flores, me acuerdo, de hacer el ensayo y me dijo, bueno, ¿y tú qué haces en la calle? O sea, Pues fíjese, le dije que tengo una noticia para usted, fíjese, me voy a inscribir a un concurso que están anunciando en la radio. Y tengo que participar. Me acuerdo que fue un día viernes o un día sábado por ahí. Y me dijo mi mamá, ¿sabes qué? Te voy a ir a dejar porque yo sé que me fueron a dejar en el carro. Me dijeron, te vamos a ir a dejar y después te vamos a ir a buscar. Bueno, era un patojo de 15 años, ¿no? Antes cuidaban mucho las mamás a uno y los papás y todo eso. No había tanto como ahora que... Sí, ahora antes era más sano y me dijeron, te vamos a ir a dejar, pero vamos a estar escuchando en la radio el concurso. Cuando pases, que ya participes, entonces te vamos a venir a buscar, porque yo pienso que ahí no vas a pasar, porque solo buenos cantantes hay, y tú, ¿qué haces ahí metido? O sea, yo sé el deseo de salir adelante y todo, pero como mi mamá siempre me ha apoyado toda la vida, sea lo que haga, ella siempre ha estado a mi lado y siempre, siempre ha confiado. Dice que era un manojo de nervios oyendo el radio en la casa, ¿no? Pero antes no había televisión, no había, había cable del Xfide, ¿no? El 4 y 10, pero ya, no había circuito así de pasarlo en vivo, más que escucharlo por radio, ¿no? Entonces, participamos. Yo, para el asombro mío, yo, San Benito para mí ha sido un... San Benito fue el lugar donde yo arranqué así de lleno mi carrera. Fue la gente más calurosa que he visto yo en mi vida, que me ha abrigado, me ha abierto sus brazos, me ha dado un apoyo incondicional. Siempre que yo me paro en un escenario en San Benito, la gente es aquella gente que se desborda de alegría, que te desborda el aprecio. Yo no he encontrado público más amoroso que el de San Benito. Yo por eso siempre digo mi San Benito querido, porque es... yo recuerdo en esa ocasión para el evento a ese concurso que asistí, canté la canción y luego dieron los que habían clasificado para la semifinal. Esa noche canté 3 veces la misma canción, entonces hicieron una semifinal esa misma noche. Yo jamás en mi vida, yo arreglando mis cosas ya porque me venía, le dije, de plano ahorita viene mi mamá en el carro en camino, que había cantado la primera vez, ¿no? Dije, ya viene en camino mi mamá a buscarme. Y que si no, o sea, fue todo lo contrario porque me llamaron como semifinalista. De los últimos sí, pero me llamaron, ¿no? Entonces entré con el, ya cuando ya dijeron semifinalista, entonces sí ya empezaron los nervios a hacerme pedazos porque ya supuestamente ya en la semifinal ya están los buenos, ¿no? ¿A quiénes recuerda esa vez? ¿Qué le digo? Había una muchacha que para mí era la... para mi gusto, pues, ahí el gusto de la gente es otro, ¿no? Pero para mi gusto ella era el primer lugar. Es una muchacha apellido Luna, jamás la volví a ver también. Ella de Santa Elena, viven ahí por la escuela federal, por ahí. Y me acuerdo, mi apellido Luna, era delgadita, ella muy bonita, y yo me acuerdo, tenía una gran voz, y yo la admiraba mucho. Y participamos 2 veces en diferentes eventos, pero sí, me recuerdo que tenía buena voz, buena. Es mi recuerdo más allegado, porque los otros ni me acuerdo, porque era una, como ya era competencia, entonces yo ni a acordarme, ninguno quería, yo creo que lo que quería era salir de ahí. Entonces, y pasé la semifinal y fui a la final. Y fui a la final con ella. Ajá. Pero como la gente insistía, dieron una final de 3 artistas. Porque estaba bien reñido, reñidísimo. O sea, pero sí fui a la final en medio de los 2 buenos, pues. Y usted era el más joven de ellos. Yo era el más pequeño. Y dije yo, pues, de plano, aquí ya no la paso, porque llegué, pasé a la semifinal, llegué a la final. Y estoy metido entre los 2 ellos, y yo reconocía pues el talento de la muchacha, bueno. De la muchacha y de otro señor que estaba, muy buenos, buenísimos. Entonces dije, bueno, aquí llegué. Por lo menos llegué a la final, decía yo, aquí ya estuvo. Y cantamos los 3 y luego nos llama, me acuerdo que era una empresa tabacalera la que estaba haciendo el concurso. ¿Los jurados no eran de acá? No eran de acá, o sea... Sí, había jurado de aquí, de la capital, pero el problema es de que el jurado se volcó, como era demasiada gente, lo que hizo el jurado fue que se volcó a que la gente decidiera, todo el público que estaba enfrente de la cancha, de la concha acústica, perdón, decidiera quién era el ganador, o sea, en base al apoyo de la gente, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, aquí me quedé, porque primeramente... Los demás, los otros dos artistas que estaban eran ya conocidos. Y yo pues era completamente desconocido, yo ni conocía a nadie, yo le digo que yo recién llegado y del aire, y dije yo, pues esta gente, ¿quién me va a conocer a mí? No me conocen. Y había bastante público, yo me acuerdo, y cantamos los tres y nos pasan a los tres al frente y dicen, bueno, pues el jurado ya tenía su calificación, pero decía, bueno, que el público decida a ver quién es el que. Y de los tres quedamos la muchacha y yo. Y era la verdadera final. En la final el público retiró a un señor que estaba con nosotros. Lo retiraron y quedamos solo dos. Bueno, dijo, de estos dos, ustedes deciden quién es el que se queda. Y la gente me apoyó tanto que cuando cantaba la muchacha le hacían bulla, y cuando estaba yo, entonces aplaudieron. Entonces yo con la gran pena, ¿verdad? Porque yo dije, pues tal vez ella sí se lo. Y para mi gusto, ella era primer lugar, ¿verdad? Pero en gusto de la gente es saber. Entonces, y canté la canción otra vez, me hicieron cantarla de nuevo, ya sabiéndome ganador. Y al ratito aparece mi mamá en el carro, bañada en llanto también, que venía de la casa, ¿verdad? ¿Y qué hiciste? Yo no hice nada, le simplemente vine a cantar aquí, pero aquí me dejaron hasta que. ¿Verdad? Y desde esa fecha fue que ya empezaron los grupos musicales a interesarse. En mi persona, y ahí empezó otro nivel, pues ya de actuación, porque primero era amateur, así se puede decir, pero ya empezar a ensayar con un grupo ya formal, o ya ir a un baile, ese era otro aspecto de la vida, ¿sí? Cuando gana el concurso, también hace su aparición en el canal 4 y 10. Así es, exactamente. Cuando pasó lo del concurso, yo me recuerdo mucho a Yuli Mejía. Con Yuli Mejía éramos vecinos en Santa Elena. Entonces, vivíamos cerca, nuestras casas estaban cerca. Y antes de que yo ganara ese concurso de canto, Yuli Mejía ya me había escuchado cantar a capela, o sea, sin música, sin nada. Ella era muy amiga de mi familia, es todavía. Yuli Mejía, la cantante, ¿no? Entonces éramos amigos y todo, y más de alguna ocasión ella llegó a la casa y me escuchó a cantar a capela, sin música, sin nada, ensayando a veces. Yo me ponía a gritar en la casa y que callen a él, no deja dormir. Yo me ponía a gritar y a cantar, y más de alguna ocasión me escuchó cantar. Entonces ella reconoció rápidamente el talento. Ella es muy buena cantante y buena. Y buena persona, y rápidamente se fijó en eso y me dijo, sabes una cosa, sería bueno que ahorita que están los canales 4 y 10 y que la participación de los muchachos y todo, que fueras y que cantaras y que te involucraras también en... Y así lo fui haciendo, o sea, fui descubriendo otras etapas de mi vida. Siempre lo crítico en mí siempre ha sido que soy una persona muy muy reservada, así muy como dicen, sí, timidez. La timidez me ha afectado bastante, y como dicen los muchachos, muy chiviado, ¿verdad? Porque siempre queda que no, y me ha costado vencerlo porque tenía que hacerlo para poder participar en un grupo musical, porque si póngale una persona chiviada, no puede estar en un, tiene que desenvolverse, bailar y hacer esto y el otro, y me ha costado, o sea, pero ya a lo largo de los años, ya que son bastantes, digo, pues he ido abriéndome campo en ese sentido y tratando la manera de sobresalir de esa situación. ¿Cuál fue la aparición que hizo en 4 y 10? Fueron varias. ¿Era un programa? ¿No? Era un programa de aficionados, pero el 4 y 10 esa idea estaba muy bien, o sea, yo quisiera que volviera a existir esa idea. Yo miro que hay hay canales ahora en el departamento, hay canales de cable. Yo miro que hacen estudios como para hablar de deportes, como para hablar de... Hablan de deportes, hablan de noticias, qué bueno, para mí eso me gusta mucho. Pero yo pienso que era un campo también para el arte y la cultura. Yo pienso que sería una buena idea que los propietarios de estos canales, o de este cable, pues... Se pusieran en la idea de armar algunos concursos de buscar talentos. Porque póngale, nosotros, así como le digo a los muchachos, nosotros vamos para ya para grandes, no, ya para gente grande, y quiera que no, más de algún día, pues nosotros vamos a decir, vamos a tirar la toalla, vamos a decir, bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí Dios nos permitió estar. Entonces, lo que sí quisiéramos es que hubiera semilla, pues, o sea, de que así como lo descubrieron a nosotros en nuestro tiempo, que también ahorita pues descubrieran gente nueva, gente joven. Yo sé que hay talento en el Petén, yo sé que hay talento suficiente como para buscar más personas. Hay jóvenes que cantan muy bonito, pero que tal vez no tienen la oportunidad de llegar. No tienen dónde hacer. O sea, si pues no se les ha abierto un espacio para decir, bueno, jóvenes, aquí hay un espacio para que ustedes se den a conocer. Entonces, quisiera por este medio tal vez hacer un llamado a las personas encargadas de de cables o de situaciones de televisión, para hacer igual que decía, como 4-10, ¿no? Que daba la oportunidad al talento joven, decía, descubriendo valores, o día del aficionado, y llegaban todos y cada quien con su pista. Yo mejor ahí nos conocimos varios, entonces cada quien, que cantaste bien, felicidades, y bajándose uno después de la actuación y todo, y fue muy bonito. Luego de esa experiencia entre las cámaras, fue una experiencia con un escenario, llega luego una nueva experiencia, la incorporación al primer grupo, el grupo Thunder. Sí, esa fue una anécdota bonita también, porque póngale, yo tenía 15 años y en ese entonces, como le contaba anteriormente, la mamá y el papá cuidaban mucho la integridad física y la educación de los jóvenes, ¿no? Uno salía de su casa, pero bien regañado primero, y cuando regresaba bien regañado igual, ¿no? O sea, no es como ahora que sí. Creo que los hijos lo regañan a uno. Ahora, antes era todo lo contrario. Ahora, antes, Dios guarde, y te venís a tal hora y a esa hora tenías que estar uno. Antes, si era posible. Entonces, cuando sucedió esto, don Américo Castellanos, que es cantante, es compadre mío también, ahora, actualmente, nos conocimos en ese entonces. Éramos conocidos porque éramos vecinos. Con él sí éramos vecinos casi de donde vive. Entonces éramos vecinos, él era cantante de la marimba Ecos del Itzá, de la gobernación. Y pues él viene y hay un señor en San Benito, se llama don Armando Pinto, don Armando el Mexicano, ¿no? como le dicen cariñosamente. Él le nació la idea de hacer un grupo musical. Y compró todos sus aparatos y todo, pero él iba incorporando músicos, ¿verdad? Jalaba un músico acá, que otro músico por aquí, que cuando ellos se dieron cuenta del que gané el concurso, quisieron ellos que yo participara con ellos, y fueron a pedir permiso a mi casa, a ver si mi mamá autorizaba que yo participara con ellos en un ensayo, o trabajar a ellos. Había un local antes que se llamaba El Pez Negro, que ahí fue donde nosotros iniciamos ya como grupo Thunder, ¿verdad? Con don Armando. Y me acuerdo que don Américo Castellanos y don Armando Pinto fueron a pedir permiso a mi casa para que me dejaran llegar a participar al grupo. Y mi mamá les autorizó, pero les dijo, eso sí, no quiero que le den trago, no quiero que le den cigarros, no quiero que se trasnoche, no quiero que... No, no tenga pena, que nosotros nos encargamos y todo lo demás. Bueno, se hicieron responsables ellos de cuidarme y ahí empezó, pues. Ahí empecé a cantar con ellos. Yo me acuerdo de una anécdota muy bonita, porque atrás del escenario había unas gradas. Y iniciamos, hicimos la fiesta y todo del grupo, la presentación del grupo y todo, llegó bastante gente. Pero en los demás días que vinieron a continuación, vimos que la mayoría de gente eran muchachas, y que no utilizaban las mesas para sentarse, sino que ellas se sentaban en las gradas que estaban hacia atrás del escenario. Y un día me dice un amigo, pues, que tocaba con nosotros, que se llama Hugo Canchán, no sé por dónde andará también, de rato que no lo miro, decía, oíme, todos los amigos que trabajamos en el ámbito de la música me conocen como Lalo. No me dicen ni Luis, ni Eduardo, ni nada, es solo Lalo. O sea, si va con un músico y le dice, ¿usted sabe, conoces a Lalo que canta con los jóvenes? Posible más que me conozcan por ese nombre que como Luis. Entonces, me dijo, mira, Lalo, fíjate que Yo miro que estas muchachas no se bajan de la grada, siempre están ahí y yo quisiera que les preguntaras a ellos, ¿por qué no les preguntas tú qué quieren? Y les fue a preguntar y dice que le dijo que ellas pagaron su entrada solamente para irme a cantar. O sea, eran como 10 muchachas, todos los fines de semana se sentaban en esa grada. O sea, nadie las quitaba de ahí. Ahí se quedaban. Fue la experiencia, la primera experiencia en un grupo, con el grupo Thunder. Luego llega un grupo de San Francisco, el Sabana. Sabana, de Oscar Valle. Sí, nos dieron la oportunidad también, pero fue pasajero. O sea, nosotros, yo no me había reencontrado todavía con mi verdadero deseo de participar en un grupo. O sea, estuve trabajando varios años con don Armando Pinto en el Thunder, pero sí me gustó la idea de estar ahí, pero como que uno cuando trae alguna inquietud de no quedarse ahí, sino que ser más, o sea, como que toca varias puertas, ¿no? Como que va aquí, va allá, y mira aquí, y vuelve a tocar acá, y así está. O sea, hay una inquietud de no quedarse ahí. Y más adelante yo lo voy a estar comentando por qué le decía esto de la inquietud, porque se nos da más adelante que vienen cosas distintas, ¿no? Y como un presagio, yo no sé, pero en una feria un amigo mío me decía, me contaba la historia de que en Guatemala hacían grabaciones y discos y todas las cosas, y me dijo, tú vas a llegar a grabar un disco. Sí, ¿cómo lo sabes tú? Ah, es que mira vos, me decía, solo te hablo de eso y a vos te brillan los ojos, como que ya te miraras en la cabina de grabación y todo, pero vas a llegar a grabar, yo sé que vas a llegar. No, estás loco, le dije, que vaya a grabar un disco, ¿cómo? Si aquí mira hasta dónde vivimos y qué hacemos, y no. Pero mi sueño era echarle ganas para poderlo hacer, ¿no? Y ese sueño llega con al ingresar al grupo Fénix. Exacto. Viene el maestro Manuel Tájer. Él ya sabía, pues, que nosotros ya traía, para ese entonces yo ya traía una trayectoria de corta, pero ya de fin trayectoria. Experiencia. Ya traía algo. Y habíamos compañeros que tocábamos en el Thunder, ya estaban en los Fénix. O sea, el fallecido amigo Aníbal Lanza. Él falleció lamentablemente y lo recordamos siempre con mucho cariño. Ellos ya estaban con los Fénix, o sea, él, otro amigo, se llama Jorge Durán, estaban tocando batería. O sea, al maestro Manuel se le fueron algunos músicos y pues él reincorporó otros músicos de otro lado. Pero cantantes él tenía, estaba mi compadre Melvin Juárez, estaba Yuli Mejía, estaba Chafa Mejía, como cariñosamente le decimos. O sea, él tenía cantantes. Entonces yo dije, pues aquí pierdo toda esperanza yo de poder participar con ellos, porque no creo que necesiten, ¿verdad? Y para ese entonces yo ya me había casado, o sea, estábamos en espera de mi primer hijo, de José Luis, y entonces mi señora estaba esperando a su bebé, y estábamos pasando una situación bien difícil, porque cuando uno es recién casado y las cosas a veces no se dan, y uno va a situaciones difíciles. Entonces pues yo tuve que llegar allá con el maestro Manuel Tájer y platicarle mi situación. Mire, yo necesito trabajo, y porque ya es otra la situación, ya no era tanto el deseo de participar, sino trabajo por necesidad. Sí. Entonces llego y me dice el maestro Manuel, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, y cuando haya la oportunidad pues vamos a... Y casualmente se dio la oportunidad y me dice, pues sí, necesitamos de tus servicios, queremos que participes con nosotros. Y me uno a los Fénix del Petén. Me uno a los Fénix del Petén y me abrieron las puertas y todo lo demás, pero había... Yo me acuerdo una anécdota con Melvin Juárez. O sea, él es muy buen cantante, es un gran amigo mío, le puedo decir, es como mi hermano aquí en el Petén, ¿no? Es mi hermano, yo sí lo considero mi hermano. Pero en ese entonces, cuando yo ingresé al Fénix del Petén, había un pique, había un enfrentamiento, un recelo. O sea, es bonito ese recelo, porque yo me acuerdo, yo lo viví, y él llegaba yo y decía, pues voy a participar. A veces él no era muy comunicativo conmigo, o a veces así, despectivamente, así, aquí está tu parte, cantala, ya estuvo. Mira cómo te la aprendes, ¿sí? Cositas así. Entonces, pero eso me fue formando porque me hizo, ¿cómo explicarle? El recelo ese de artistas me formó porque me hizo ponerme, ser más exigente conmigo. O sea, claro. Exacto. Yo dije, bueno, si este cree que porque él puede cantar, ya tiene varios años de estar aquí, yo no puedo hacerlo también, está muy equivocado, ¿eh? Yo también puedo hacerlo. Entonces le dije, ¿sabes una cosa? Yo no sabía nada de inglés, o sea, no se me daba a mí el inglés. Pero dije, bueno, que si él lo puede cantar, yo también lo puedo, ¿eh? Entonces le decía, yo a veces me decía, hay que cantar una canción en inglés, pero lo va a cantar Julie Mejía, y ella me hace el coro, y le hace el coro al otro, porque si te la debo a vos, no vas a poder. Entonces, una ocasión le dije, ¿sabes una cosa? Tú dame las letras que me toca. Ah, es que es una romántica, a ver si te acuerdas, es una romántica que cantaba Julio Iglesias y Stevie Wonder. Entonces, My Love se llama, algo así. Bueno, entonces, que cantan entre los dos, pero me decía, ¿cómo vas a aprenderte el gran papel de inglés si no lo sabes? O sea, no sabes ni pronunciarlo, no sabes ni qué quiere decir, no sabes. Tú dame el papel aquí y yo pongo de mi parte. O sea, tú déjame a mí solito, tú cantala tu parte y yo canto la mía, y ahí se acabó. Me propuse hacerlo, aprender a hablar inglés, aprender a entender, aprender a escribirlo, o sea, todo en la vida es que uno se proponga hacerlo, perder el miedo a lo que opinen de uno, pues, porque la verdad que a veces los retos son muy duros. Yo pienso que para hay algunos jóvenes tal vez que escuchen en este momento que dirán, yo nunca voy a llegar a ser tal vez como él. O sea, miran los artistas en la televisión y dicen, yo jamás voy a estar en un escenario de ese tamaño, o tal vez nunca voy a ser tan aplaudido, tan reconocido. Y es mentira, porque todo ser humano no tiene límites. Los límites no existen. Aquí el límite es uno mismo. Porque si tú decís, yo no lo puedo hacer, hasta ahí llegaste. Ser negativo. Exactamente, no ser negativo. Si tú decís, desde ahorita, ponerle que yo soy perito contador, y que yo decidí desde ahorita mismo, bueno, yo quiero ser licenciado o recibirme de abogado y notario a tal fecha, y si me pongo a estudiar ahorita mismo, lo hago. O sea, no hay límites que me impidan decir, no lo puedo hacer. ¿Ah? Entonces, el límite es uno mismo. Y yo me propuse y lo hice. Y aprendí a medio hablar el inglés, y aprendí a escribirlo y a entenderlo un poco, y ahí fui. No, o sea, no me detuve ahí. Y llegan 20 años con el Grupo Fénix. 20 años. 20 años, y hasta la fecha yo estoy muy contento de esto. Agradezco mucho al maestro Manuel Tájer. Él ha sido un bastión importante, él es mi compadre, y hemos sido pues compañeros siempre. 20 años de estar ahí bregando con ellos. 20 años de recorrer casi toda la República de Guatemala. 20 años, 20 años, 11 discos. 11 discos grabados desde el primero hasta el 11. Nadie creía que íbamos a funcionar como grupo musical con discos. Funcionamos, demostramos a la gente que podíamos, que en el Petén había madera cultural, había cultura, había vocación. Nos conquistamos muchos corazones, aparte de los corazones peteneros, corazones de toda la República. Cualquier persona que usted encuentre, cualquier persona de cualquier departamento, dice, vienen preguntando por los Fénix del Petén, que si ya se desintegraron, que si ya se hicieron esto, que lamentablemente ya no se siguió grabando música porque los costos eran muy altos. No solo costos monetarios, sino costos familiares, costos de toda índole. Hay algo que la gente no sabe, ¿verdad? Pero nosotros, aparte de cooperar poniendo el arte para representar al Petén, también sufrimos mucho, o sea, muchas escaseces. Nosotros nos íbamos con lo necesario a la capital, y a veces sin lo necesario. La cuota que nos daba Dideca para alimentos, para estadía, era muy baja. El maestro Manuel Tájer, yo me acuerdo que él de su bolsa ponía para podernos medio ayudar a pasarla, porque nos íbamos una semana. No teníamos el privilegio que tienen grupos de Guatemala, en la capital, que pueden estar hasta un mes en el estudio de grabación. Nosotros no, nosotros teníamos que sacar el LP en una semana. Pero, ajá, y no, y aparte que el IDECA no da más, para más. O sea, usted lo saca en una semana y punto, y se acabó. Y mire qué hace. Entonces, en esa semana tenía que salir el LP, y a veces en 4 o 5 días. Entonces, nos íbamos limitados a comer a los mercaditos, a comer, ¿qué le digo?, un aguacate con un par de tortillas. Y, pero todo eso lo disfrutábamos, vivíamos en un ambiente que de hermanos. Si nos comíamos un aguacate con tortilla y un pedacito de algo por ahí, lo hacíamos tan lo hacíamos hasta de broma. Me acuerdo que ya de último una vez nos quedamos sin ni un centavo, y lo que hicimos fue hacer una cooperacha entre todos y comprar tortrix, y compramos un medio litro de agua, y con eso lo hicimos, ¿no? Hicimos la fiesta porque no había para más. Compramos como 6 bolsitas de Tortrix y un medio litro de agua, y esa fue nuestra cena para todos. Pero con una felicidad grande, porque sentíamos el orgullo de haber hecho algo importante para el Petén, haber hecho algo importante para que la gente se sintiera bien y para que se hablara bien de este departamento. Valía la pena el esfuerzo. Estando con el grupo Fénix, también apoya a otras agrupaciones, por ejemplo el Handy Sound y el grupo Guayacán. Exactamente, o sea, es un apoyo. O sea, yo estuve con ellos también porque ellos, sus músicos se habían separado, o sea, y no tenían quienes sacar a los compromisos. Entonces, venían conmigo y decían, bueno, ¿quieres participar para así? Claro, yo voy con ustedes a trabajar, porque eso es lo que he tenido, que nunca he sido egoísta, y el maestro Manuel Tájer tampoco lo ha sido. Entonces me decía, bueno, si te da chance a ti de ir y sacar, pero ya te acordás también que tenemos compromisos. No, el problema, yo miro cómo le hago. A veces sacaba un compromiso en el Chor con el Handy Sound, a veces un día, y el otro día estaba aquí con el maestro Manuel Tájer, y así. O sea, pero sí, siempre acordándome de dónde estaba, pues que eran los Phoenix del Betema. Y ya cuando los otros ya conseguían sus cantantes o conseguían sus músicos que ya tenía, entonces ya salía yo de ellos, ya los dejaba a ellos con sus músicos. Los éxitos más grandes y los reconocimientos más grandes a nivel nacional han sido con el grupo Fénix. Exactamente, me recuerdo de varios premios. O sea, recibimos una palmera de oro por mejor grupo caribeño en la ciudad capital, la Ceiba de Oro también, que nos reconoce como mejor grupo de música caribeña a nivel nacional. Reconocimientos que recordamos mucho, el reconocimiento de Agaic a mi persona, que hace poco lo hicieron en la Tikal también, esos reconocimientos. Un título del Ministerio de Cultura y Deportes, ese reconocimiento, y lo tengo en mi poder. Yo agradezco mucho al maestro Nando Canek, parece que es el encargado de esta situación, porque él es una gran persona y valoro mucho que se hayan acordado de mí, que hayan reconocido también el arte. Yo por este medio también quisiera, no sé si pueda, dar un agradecimiento especial al señor alcalde de San Benito, don Javier López. Una persona de un gran corazón humano, un gran corazón de altruista, un gran corazón de apoyo al artista. Él ha sido una persona que ha valorado en mí en lo que a veces muchas gentes no han valorado. Él ha dicho, pues lástima que nosotros, pues que a veces él quisiera decir, bueno, pues váyase y grabe y mire qué hace como solista, pero ya es muy difícil, la vida está muy difícil y se necesita a veces mucho apoyo para hacer tantas cosas, ¿no? Luego de que está con el grupo Fénix, empieza a tener experiencia, múltiples reconocimientos. Hay una anécdota con el grupo Fénix sobre la canción Rosas Rojas. Sí, la Rosas Rojas fue una idea del maestro Quique Segura, Enrique Segura, el hijo del maestro Mito. Hicimos una, estando en la situación de grabación, se nos pidió que teníamos que llevar 10 temas, y que mejor si llevábamos temas propios, ¿verdad? Y él tuvo la inquietud, dijo, pues yo quiero cantarle una canción a, así como le estoy explicando, así nos lo dijo, ¿no? Yo quisiera, dijo, yo tengo tengo un papelito por acá que, yo no sé si él estaba enamorado, no sé la verdad, Le dijo, yo quisiera decirle a una muchacha que le llevo rosas rojas y que yo estaba pensando eso anoche, dijo, y yo quisiera compartirlo con usted. Nos pusimos de acuerdo, Melvin Juárez, el cantante, y su servidora, que queríamos apoyar aquí, que va a ver qué pasaba, ¿no? Y nos reunimos en un aula de la escuela normal, en un periodo de ¿cómo se llama?, de recreo. Y ahí hicimos rosas rojas, hacía la carrera. Bueno, tú qué, cada quien haga su pedazo, y juntamos las tres partes y eso se formó rosas rojas. Cada quien hizo, y Quique Segura hizo la primera parte, Melvin Juárez hizo la segunda parte y su servidor hizo la última, ¿no? Porque yo dije, ustedes hagan ahí o me quedo último, porque voy a ver cómo lo hacen, porque quería aprender también. Entonces sí la hicimos, sí, eso fue lo que... Y gracias a Dios pues resultó, porque a la gente le gusta, o sea... Todavía sigue estando... Sí, o sea, y no solamente aquí, en la capital, en departamentos, preguntan mucho por las canciones. Y qué bueno que le haya gustado a la gente, ¿va? No importa el sacrificio, no importa qué situaciones hayamos vivido, sino lo importante es de que quede, que sea dado a conocer que en el departamento del Petén, o sea, no solo por la distancia, sino que no solo hay madera, no solo hay petróleo, no solo hay ruinas, sino que hay cultura, hay música y buena música. O sea, porque para que otros departamentos vengan y pregunten, que gente del extranjero venga y pregunte, bueno, y los Fénix, que en Belice nos hayan tomado en cuenta por 4 años consecutivos como embajadores de la música de Guatemala en el concurso Aire, Mar y Tierra en la isla de San Pedro, da algo de qué decir, de que sí era aceptada, o sea, que reconocieron que en Guatemala, más en el departamento del Petén, había calidad de música, hay calidad de música. Esa era nuestra idea, abrir la puerta para que los demás que estén sigan, ¿verdad? Sigan el camino, sigan la brecha, porque o sea, uno solo no lo puede hacer todo, ¿verdad? Pero por lo menos abrir la brecha para que los demás sigan la trayectoria. Hasta ahorita, en el momento, yo no he escuchado que nadie haya recibido, algún grupo de aquí en el área central haya recibido invitaciones a ir al extranjero. Pero yo pienso de que hace falta más esfuerzo, hace falta más apoyo de parte de las personas y reconocer el arte, más que todo. Yo valoro mucho las discotecas, he estado viendo discotecas que vienen, los discos y bailan y todo. Es muy bonito, pero también acuérdense que hay música, hay músicos, hay artistas, buenos artistas, y que también merecen esa representación, porque quiera que no, el artista es el que es representante de la cultura de un lugar. Entonces, si a usted viene y lo invitan como artista, usted es representante de la cultura del lugar donde viene. Entonces, eso es lo que nosotros quisimos dar a entender. Y está en la responsabilidad dar una buena representación. Y responsabilidad del pueblo de apoyar a ese artista. Porque si usted apoya a ese artista, usted está apoyando al embajador de la cultura afuera de su y departamento. Y a sí mismo, porque póngase que hablen bien del Petén, no están hablando solamente del artista, están hablando bien de todo el pueblo. Dicen, los peteneros están rayados porque tienen buena música. Allá viven los Fénix del Petén en el Petén, y vieran que se vuelan unos bailazos, ¿no? Entonces esa idea la lleva la gente y ya lo lleva, dice, los peteneros. Ya no dice los Fénix, ni dice los músicos, ni dice nadie, sino que dicen los peteneros en general, todo el pueblo, ¿no? Así es. Este es su talento, también lo ha transmitido a su hijo, su familia también sigue sus pasos. Sí, tengo a mi hijo José Luis, él ahorita en este momento está en una grabación de un disco. Él sigue la vocación de artista, pero él es él tiene su religión, él es cristiano, evangélico. Y le gusta mucho, él toca de todo, toca guitarra, toca bajo, toca batería, toca teclado, él toca de todo. Entonces es un músico completo. Entonces, pero él tiene su religión. Entonces, en este momento están grabando un disco de él. ¿Y canta? Él es cantante y guitarrista. Él toca la guitarra y canta. Pero él toca de todo. Ahí van siguiendo los pasos también. ¿A qué se dedica ahora Luis Eduardo Jiménez? Mire, la verdad es que estoy trabajando en un restaurante de acá del área central todas las noches. De 8 de la noche a 1 de la mañana en mi presentación. Soy animador de un karaoke. Me encanta mi trabajo porque me relaciono con mucha gente. Me ha ayudado en el sentido de la timidez, como decía anteriormente, a vencerla. Porque eso de la timidez me dio muchos dolores de cabeza. Yo me acuerdo que, una anécdota así rápida, en el grupo Thunder, me acuerdo que cuando empezamos a tocar y a cantar, yo cantaba con la cabeza metida en el bombo de la batería. y el baterista siempre le daba más duro al bombo para que poder ver si yo me salía de ahí, ¿va? Porque me daba tanta vergüenza que metía la cabeza, a veces hacía como que estaba buscando algo y metía la cabeza en el bombo con todo el micrófono y ahí cantaba, ¿va? Y el baterista me regañaba, salí de ahí, que la gente te mire. No, decía, ¿cómo va a ver la gente? Y agarraba la baqueta cuando estaba tocando la batería y le pegaba en la cabeza. Para que salía bien. O sea, situaciones de que la timidez me o sea, por ser tímido, ¿no? Entonces, pero fui venciéndolo. Y trabajar así en escenarios así con gente, relacionarme con gente, ir a cantarle a la gente a la mesa o cantársela a una dama, eso me ha ayudado bastante a mí. O sea, he perdido la timidez. He llegado al grado de que ya soy artista como solista, que vienen invitaciones de 15 años, bodas, casamientos, divorcios, en fin, de todo. Entonces, me gusta participar, la gente me llama, soy solista, canto solista, llevo mis pistas, y canto en cualquier clase de eventos, hasta mañanitas, lo que sea. Me gusta cantar, esa fue mi primera, ese es mi hobby, no tengo otro deporte más que ese. Buenas tardes amigos oyentes de Radio Tikal, nuevamente con ustedes, llevándoles la vida de otro de los personajes de nuestra sociedad. Estamos con Luis Eduardo Jiménez, uno de los talentosos cantantes de nuestro departamento, que como ustedes ya han escuchado, parte de su vida como artista la ha realizado en nuestro departamento. Nos cuenta que se encuentra ahora como solista, pero también apoyando a la agrupación Fénix. Como solista nos cuenta que tiene muchos proyectos, de los cuales hoy nos va a platicar. Sí, buenas tardes. Dando continuación a esta entrevista, pues yo quisiera también que la población supiera de que ya en próximos días estamos preparando el material todavía. No va a ser tan rápido, porque lo que quiero hacer es bueno, más que todo la idea es recopilar los temas que yo he sentido que han la gente ha aceptado en los eventos donde he participado. Entonces, tanto temas peteneros como temas populares que a la gente les gusta, dígase El Recuerdo, temas de varios artistas peteneros. Más que todo quisiera dar también un reconocimiento al señor Don Valentín del Valle Góngora, que en paz descanse, que también una persona que tuvo mucho renombre a nivel departamental, también nacional e internacional, algunos paisanos que también han solicitado su música de él. Entonces, para también en algo dar un reconocimiento a las personas que empezaron haciendo esta lucha, pues porque esta es, como te decía al inicio de la entrevista, es una brecha. Esto hay que ir abriéndose camino, y las generaciones futuras pues tienen también la obligación de ir abriéndose paso en la vida. Ahora pues yo como solista sí quisiera, como anteriormente dije, que la población supiera de que estoy disponible para todos los eventos que sea llamado. O sea, ahorita por la gracia de Dios, no sé si pueda decir la fecha, pero ahorita ya en estas fechas del Día de la Madre, Día de las Madres Guatemaltecas y del mundo también, sí estoy saturado de trabajo, bendito sea Dios. El día 10 de mayo, empezando desde el 8 hasta el 10, estoy full, no hay agenda llena. O sea, gracias a Dios nos ha ido bien, y gracias a Dios que la gente ha aceptado nuestra forma de actuar, nuestra forma de cantar, nuestra forma, nos ha recibido. Entonces, ahí estamos siempre trabajando y esperando en Dios que rápido pues logremos juntar el material para poder hacer una grabación. como la gente se lo merece. O sea, no solo ir a hacer una grabación sencilla o decir, bueno, hay que quede así medio, sino yo quisiera hacer una grabación especial para la gente, mandar saludos por medio de las canciones a los municipios, a los lugares donde he estado. Yo creo que todos nos merecemos algo especial. Yo, mi interés es hacer eso, o sea, hacer algo bonito para que la gente pues quede plasmado como un recuerdo de alguien que también puso su granito de arena en la lucha para que la cultura del Petén sea mejor día con día, esperando a la juventud a ver qué hace también. ¿Qué tipo de música le piden a Luis Eduardo Jiménez cuando canta? Más que todo pues es de recuerdo, pero la verdad es que la gente se identifica mucho con el género ranchero, romántico. El género bolero ranchero, a la gente le gusta mucho, a los boleros, a las románticas clásicas, la gente también es muy aceptado. Aunque hay gente que, yo no sabía, la verdad, he estado como en dos elecciones, estuve en la elección de San Luis, estuve en la elección de San Benito, en el barrio La Ermita, y agradezco al comité por haberme hecho la invitación y haber participado. Pero la verdad es que No sabía yo que la juventud se identificara tanto con la música del recuerdo, pero que es alegre. O sea, yo cuando estuve cantando música alegre del recuerdo ahí en el barrio La Ermita, la gente se identificó bastante. Yo no sabía que los jóvenes de ahora les gusta mucho el género de romántico del ayer. O sea, sí se identifican más con lo de ellos, que es ahora el reggaetón y todas las más románticas de ahora, pero si usted les incluye una melodía romántica, ellos también gritan, también chiflan, también algo así, se identifican bastante con ello y aplauden bastante al artista. Está viendo yo que la juventud, pues, o sea, la música clásica, la música de ayer no pasa de moda, sino siempre se mantiene en el corazón de la gente, y eso es muy bueno. O sea, que en su repertorio se incluye cualquier tipo de música. O sea, sí, soy una persona así de bien polifacética. O sea, cuando me solicitan de cualquier cosa, desde marimba hasta ranchero o corrido ranchero, bueno, no sé, o sea, yo soy bien polifacético. Me gusta aprender de todos los géneros, porque eso ayuda, sí, ayuda bastante, no solamente en el sentido, se puede llamar ensayo, sino que la voz se va acostumbrando a obedecerle a uno cuando uno más lo necesita, porque hay veces que hay mucha gente es que a veces dicen no me la sé, o algunos otros artistas, ¿no? Dicen no me la sé, o tal vez de esa no sé, pero tal vez sí la han escuchado y tal vez la han ensayado, pero tal vez no les da como debe ser la voz, la afinación, porque tal vez no lo practican o tal vez no tratan la manera de cantar y complacer. En cambio, a mí, en Máxime, donde yo trabajo, como le contaba, que trabajo en un karaoke o en un cierto restaurante del área central, yo estoy todas las noches de 8 a 1 de la mañana en un karaoke. Soy moderador y soy el que es de anfitrión, trato la manera de ser un anfitrión siempre de lo mejor que se pueda y complacer a todo mundo, o sea, de lo que pidan. O sea, eso me se ha servido a mí para ensayo. Y ahí es donde se va dando cuenta de la aceptación que se tiene en la gente, ¿no? Exactamente, ahí es cuando uno se da cuenta de que tal vez no está tan mal, sino que simplemente que la gente lo que le gusta es oír variedad. O sea, la gente sí se identifica con un artista, pero si el artista canta solo un género, como que aburre. En cambio, no es igual como que usted venga y vaya intercalando sus melodías o póngale, qué sé yo, rock en español, dos románticas, dos rancheras, dos corridos rancheros. O sea, la gente se va identificando. O sea, la gente tiene un, ¿qué le dijera yo? Un buffet de canciones para que ella acepte, escoja. Bueno, yo quiero dos de estas, yo quiero dos de estas, dos de estas. Y ellos tratan la manera de identificarse con su género que a ellos les parece. Eso es. A nuestros amigos oyentes que estén interesados en incluir en sus próximas fiestas la voz de Luis Eduardo Jiménez, ¿dónde lo pueden localizar? Hay dos números de teléfono. Está el 5854-5824, es el número uno. Está el 5071-6193. Y esos dos números de teléfono, tengo celulares que andan conmigo siempre para cualquier evento, cualquier con anticipación. Sí, claro, o sea, sí estamos disponibles. A veces se puede agendar porque hay veces que a veces vienen a veces dos personas a la misma fecha y este a veces a mí me siento mal al quedar mal con alguien porque no quisiera quedarle mal a nadie, uno quisiera pues salir y más que todo trabajar porque el trabajo hace falta, ¿verdad? Pero qué bueno que la gente lo escuche a uno y que sea aceptado, eso es más importante que cualquier cosa. O sea, no es tanto el dinero, porque la verdad que yo cobro, el cobro que yo hago es muy cómodo. A razón de los otros cobros que hacen otros artistas que traen de otros departamentos. Entonces, mucha gente se ha identificado conmigo, me ha dicho, mira, pero ¿por qué siempre nosotros traemos artistas de otros departamentos y no le damos la oportunidad a gente como tú, que se desenvuelve bien y todo lo demás, y que pueden sacar un evento adelante? ¿Por qué en otros municipios no se han unido a esta situación? Está bien traer un artista nacional de otro departamento, pero también apoyar lo nuestro en nuestro departamento. Eso es importante, apoyar lo nuestro. Sabemos nosotros de que aquí en nuestro departamento existe, como decía anteriormente, madera para sacar muchos cantantes, ¿no? Bien, entonces estamos aquí con Luis Eduardo Jiménez. Entonces le mencionábamos de que existe en nuestro departamento mucha gente que tiene talento, pero que pues se mantiene oculto, ¿no? Entonces, ¿qué le dijera usted a estas personas? Principalmente son jóvenes, ¿no? Que acaban pues descubrir a veces el talento o como decimos, tiene vergüenza de cantar o se chivea de salir a un público, ¿no? lo que pasa es de que, bueno, para empezar, hay un gremio de personas de que lo primero que dicen, sí, cantas bien y tratan la manera de impulsar a ciertas personas a participar. Y yo pienso, yo soy de la opinión de que así como he escuchado varios conciertos de artistas que quieren sobresalir, entonces, o sea, si usted siente que tiene capacidad de hacerlo y tiene el deseo y la vocación, yo pienso que es el momento para que todo mundo se dé a conocer. O sea, no hay limitaciones. Yo, como le digo, la limitación de uno es uno mismo. Si uno dice, yo voy a hacer tal cosa y lo voy a hacer bien, uno trata de manera de hacerlo y lo puede hacer. O sea, las limitaciones uno mismo se las pone, ¿no? Los obstáculos. Otra cosa, si la persona que tiene talento y desea salir adelante, lo primero que tiene que hacer es seguir un ejemplo, póngale, yo no estoy diciendo sigan mi ejemplo, ¿verdad? Pero pudiera ser que más adelante dijeran, bueno, pues con la manera en que ha luchado, póngale un Arjona, Roberto Rey, varios artistas nacionales que han salido a flote en lo que se han propuesto. Entonces, también esos han sido ejemplos para nosotros, ¿verdad? Hay una persona que fue un ejemplo para mí cuando yo estaba joven, que era Álvaro Torres. O sea, el señor Álvaro Torres, yo lo conocí en una ocasión dando un concierto y la verdad que yo cuando escuchaba sus canciones, yo quería ser como él era. O sea, su timbre de voz, su afinación, todo era algo que yo admiraba demasiado. Y yo quería ser como él era y canté varias, y he cantado varias canciones de él. O sea, pienso que no la he hecho mal, pero la verdad es que sí, no fue impedimento, al contrario, lo tomé como una rutina para mí estar siguiendo los pasos de alguien así, que haya empezado luchando y que salió adelante y siguen adelante, ¿no? Entonces el consejo a la juventud, no darse por vencido. Bien, continuamos entonces platicando con Luis Eduardo Jiménez, es conocido en el ámbito de la música, como nos decía, como Lalo. Una pregunta que también pues se encaja dentro de esto que hemos estado hablando. ¿Cuáles son los sueños de Luis Eduardo Jiménez? Uno de mis sueños es que me dejen dormir. No, la verdad, uno de tantos sueños, porque es uno en la vida se forja un montón de sueños y quisiera cumplirlos todos, ¿no? Pero uno de todos mis sueños es de que en el Petén hubiera más apoyo al artista. Ese ha sido mi talón de Aquiles, ha sido mi sufrimiento, ha sido mi pensar. porque yo lo he vivido en carne propia. Y la verdad es que sí se sufre demasiado, más en el ámbito de la música, porque uno es, siendo uno cantante, es algo sentimental. Uno es muy sentido en ese aspecto. Y yo he visto varias veces a varios comités que nos han ignorado, se puede decir así, por traer a otras personas, ¿no? A veces a mí me ha tocado llegar a lugares donde a veces la gente, el pueblo sí quiere apoyar, pero las autoridades, no hay apoyo de parte de las autoridades. Y uno se siente bastante mal, porque uno quisiera que las autoridades fueran las primeras en apoyar al artista petenero. Y es todo lo contrario, porque usted camina por la calle y el pueblo se desborda de amor y de cariño y le dice, sí, que mira que cantas bien y todo lo demás. Entonces, si usted lo sabe, el pueblo lo sabe, entonces, ¿por qué las autoridades no lo saben o no lo quieren saber? O sea, ese es un dolor, porque un sentimiento bien, bien feo, porque uno quisiera que ser parte de esa alegría del pueblo. A mí cuando me ponen a cantar y hay bastante gente y todos palmean, corean las canciones, hacen coro y cantan conmigo, yo me siento involucrado. Yo digo, bueno, esta es mi tierra, esta es mi gente, este es mi pueblo, y siento como que es una gran familia. Somos bastantes, somos miles y cientos, y uno se siente bien. Entonces todo ese sentimiento, a veces cuando uno lo hacen de menos, o no hacen de menos, sino que no lo toman en cuenta, no participan con uno, es como que, o sea, como que no valoran lo que ustedes, o sea, no ha valido nada el esfuerzo de tanto año. Y más máxime mi persona, pues, porque ya me he dado cuenta que sí puedo grabar discos, que sí puedo ir a una casa de grabación ya profesional a hacerlo. Entonces la gente como que se ha olvidado de todo eso, como que no toman en cuenta esa situación. Ese es uno de mis sueños, el mayor de todos es ese, que en el Petengo hubiera más apoyo al artista petenero. Y quisiera que, pues, ojalá se cumpliera antes de que otra cosa pase, pero si no se puede, yo insisto que la juventud tiene que seguir luchando para que algún día en Guatemala, no solo en Guatemala, Centroamérica y el mundo, la gente hable bien de nuestro departamento, pero hable bien no solamente porque viene a ver las ruinas de Tikal, que hable bien no solamente porque viene que hay buenas calles o hay buenas cosas o hay otras situaciones o hay un lago o nada más. No, que hable bien porque digan, fíjense, señores, que del Petén salió un señor que está en los Billboard, está en, ¿qué le digo?, en MTV, en situaciones, canales de televisión, música latina por allá, no sé qué, en fin, que tenga discos sonando en el mundo o en el extranjero, y que digan, bueno, este señor, ¿de dónde viene? Viene del Petén, en Guatemala. O sea, a eso es lo que se le tira. No se le tira a uno a que tiene que ser popular aquí nada más. Uno tiene que ser mucho más, y ojalá que algún día, yo quisiera que, o sea, yo tal vez ya por mis años y tal vez por todo lo que ha pasado, tal vez ya no pueda yo llegar hasta ese lugar. Pero no digo, no estoy escapo de hacerlo de repente, ¿verdad? Pero si pudiera hacerlo yo, qué bueno. Pero si viniera otro joven, o otra señorita, o otro, no sé, atrás mía, y que lo pudiera hacer, sería magnífico, ¿verdad? Y que Dios me permitiera vida a mí para poderlo ver. Ese es mi sueño. Pues un mundo de sueños que, pues que uno, donde involucra también los objetivos de su vida, ¿no? Entonces, y uno, como lo decía usted al inicio de nuestra plática, que uno al trazarse objetivos es parte integral de nuestra vida, ¿no? Una pregunta también que le hago a todas las personas que han formado parte de este programa es, ¿cómo le gustaría que a usted lo recordaran cuando abandonara ya este mundo? La verdad que siempre he pensado en eso. No le temo a la muerte, porque, bueno, es una situación que tiene que pasar. Sea hoy, sea mañana, a todos nos toca y no sabemos qué día. Pero lo que sí yo quisiera es que, primeramente, pues no se debe esperar hasta ese día para recordar a alguien o dar un reconocimiento a alguien. Yo pienso que los reconocimientos son en vida. Que mejor si uno está algo joven todavía para recibirlos, un buen reconocimiento a la trayectoria, a la forma de ser, no sé, en fin. Otro sería que me recordaran ya habiendo salido de esta vida, ya estando con ustedes, pero que me recordaran bien, o sea, que no se dijera, bueno, que el pobre ya se fue. No, o sea, se nos fue una persona que trató la manera de hacer, de luchar, que trató la manera de poner el nombre del departamento en alto, el nombre de Guatemala en alto, y que hizo la lucha, pero que no queda ahí. En honor a su nombre, en honor a lo que él trató de hacer, tomamos la batuta y seguimos, ¿verdad? De donde él terminó, ahí agarramos nosotros y seguimos el camino. Ese es el ejemplo, exacto. Porque eso, yo pienso que la mejor forma de recordar a una persona es tratar la manera de cumplir lo que se había propuesto. Si usted... un ejemplo, si mi papá me hubiera dicho, mira, yo voy a empezar la casa y la dejo en 4 hilos de bloc, y que ya no le dio tiempo de llegar hasta los demás, entonces haría un esfuerzo de decir, bueno, si él los dejó hasta ahí, yo trato la manera de que la casa se termine, ¿va? Y bueno, si la puedo terminar, pero si no, que quede ya más o menos llegando hasta la lámina, y los demás que vengan, que terminen en lo que falta, ¿va? Ese es yo pienso que es lo mejor, o sea, si... yo tengo un recuerdo muy especial para un amigo mío, ya que estamos tocando este tema de partir a otro mundo. Un amigo mío que se llamaba Gustavo Reyes. Él es autor de La Ciguanaba, autor de otras canciones. Y una vez sentados, antes de que él falleciera, algunos meses antes, él vino al Petén y estuvo conviviendo conmigo, platicábamos mucho. Y me enseñó una canción que se llama Amor no fumes en la cama. Y esa canción a mí me llenó bastante, y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo quiero que me la enseñes. Y me dijo, sí, en son de broma, me dijo, sí, te la voy a enseñar antes de que yo ya no vuelva. Entonces, él se iba a Guatemala, a veces venía, así estaba. Entonces, eso pasó, y nos enseñó la Ciguanaba para que la grabáramos con los Fénix. Y Amor no fuimos en la cama, que la tocamos actualmente con los Fénix. La verdad, Amor no fuimos en la cama, no sé si es de él o de otra persona, pero la verdad es que es una muy bonita canción. Y ese es el recuerdo mío, o sea, que nos dio algo para que recordáramos en su memoria, pero no nos dijo, bueno, ahí la aprenden, la ensayan y solo la tocan en los bailes, no. O sea, lo que hicimos nosotros fue aprenderla, ensayarla y grabarla. O sea, tal vez él no lo pudo hacer, pero no cortamos esa línea que él traía, ese sentimiento de llegar a hacerlo algún día. O sea, lo que él casi llegó, pero nosotros le dimos el último aventón para que se grabara. Y ahora ya está en un acetato. O sea, eso es lo que pasa. Si yo no pude llegar al objetivo de llegar al extranjero a cantar, que el que venga llegue, ¿no? Que le haga todo el esfuerzo posible y que va a llegar. Yo sé que con esta clase de entrevistas que ustedes nos hacen el favor de hacernos, vamos a tocar la conciencia de las autoridades, de las personas que en verdad pueden echarnos una mano y apoyarnos, pues, porque eso es solamente es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo, miren, háganos una casa, no estamos pidiendo, denos un carro, no estamos pidiendo, no, o sea, el apoyo al artista. ¿Cuál es el apoyo? Cuando póngale los alcaldes, cuando tengan ferias, de acuerdo, invitar a un artista de afuera, ¿va? De otro departamento, pero siempre tomar en cuenta a alguno de acá. O sea, no dejarlo atrás, sino al contrario, el artista petenero tal con el artista de otro departamento tal, ¿verdad? El apoyo siempre tiene que existir, porque por eso es que los artistas se han retirado, algunos ya no cantan, algunos se fueron al extranjero, como mi amiga Yuli Mejía, algunos se fueron, ¿por qué? Porque el apoyo ya no existe. O sea, ellos vieron que la situación aquí está caótica, que no hay apoyo. Y yo me he admirado bastante, porque gracias a Dios, en la trayectoria, ya hasta ahora, me he dado cuenta que la gente ha empezado a valorar el trabajo. Entonces, ahora ya me buscan, antes no lo hacían. Entonces ya me buscan, ya me contratan, ya me llevan y me traen y todo lo demás. Y eso para mí es un aliciente. Aunque no sea mucho lo que se cobre, ¿no? O sea, es un cobro, ¿qué le puedo decir? Simbólico para lo que uno hace. Pero póngale cantar una hora con unas personas que que van a estar reunidas en un ambiente social y que usted les puede llegar y cantarles en la mesa y todo lo demás y que le aplauden, con eso me pagan el resto. O sea, si me pagan... Es el mejor... Exacto. O sea, si usted viene y me dice, bueno, está bien, aquí está su paga. Pero si es poco, no hay que ponerle mucho interés porque el verdadero pago es el que viene, ¿no? O sea, después viene el postre, que es el aplauso, ¿no? El pago es, usted ya agarra ahí para su comida y todo lo demás. Pero el postre es el aplauso de la gente y qué bueno que lo coreen sus canciones y estén con uno, ¿no? Y lo vuelvan a invitar. Y que vuelva uno a llegar. Ese es el, o sea, ese es el asunto. Ese es un tiro así también para los artistas que están ahora en el Petén. O sea, yo pienso que antes de cobrar demasiado, antes de recibir hay que dar. Entonces, hay algunos artistas que se han cerrado la puerta porque cobran demasiado. Entonces, yo pienso que cobrando cómodo, usted tiene la ventaja de que lo vuelven a contratar otra vez. Y más si a usted les gustó la forma en que usted hace su show, ¿va? Cómo les canta, qué canciones les canta, cómo los lleva, los pone a cantar, les aplaude y todo lo demás. La gente se motiva y lo vuelve a llevar. Sí, es de fácil. Tengo un amigo de San Luis, que yo no fallo en San Luis. O sea, una vez fui y ahí estoy. O sea, gracias a Dios, mi amigo Melvin, que me va a estar escuchando en San Luis, él sabe que es... Él, hay evento, él viene. O sea, él ya sabe que cuenta conmigo y cuenta bien. O sea, tiene experiencia, tiene música, tiene todo en sus fiestas que arma en San Luis. Ahí estamos. Bien, muchísimas gracias, Luis, por habernos atendido a esta invitación que le hicimos para nuestro programa, donde pues son ya en dos partes, hemos dividido nuestra plática porque hay mucho de qué hablar. La trayectoria musical que se inicia en la capital, luego se traslada al departamento de Petén, donde prácticamente es donde despega la carrera de Luis Eduardo Jiménez, ¿no? Y qué bueno que lo tenemos todavía trabajando duro, ya como solista, no solo con la agrupación Fénix, sino como solista, interpretando canciones muy conocidas con su voz. Entonces, eso es de admirar el esfuerzo que realiza, el no decir no a una invitación que le hacen en distintos eventos, ¿no? Entonces, eso es de admirar el esfuerzo, el trabajo que usted realiza. Sí, yo quisiera agradecer a toda la gente, a los maestros, maestras, porque hay mucha gente que se ha preocupado por llevarme a su evento. Hay gente que me aplaude todas las noches donde yo trabajo en un karaoke aquí en el área central. Llegan bastantes gentes y se quedan conmigo. ¿Qué le digo? Empiezo a las 8, llegan a las 8 y media, se quedan hasta la 1 de la mañana ahí conmigo. O sea, le digo, bueno, ¿ustedes qué hacen todavía? Que a veces así son de broma, ¿verdad? No, si nosotros no queremos irnos de aquí, que siga y que no, y hay que amanecer, pero lastimosamente uno tiene su horario, ¿no? Entonces la gente sí quisiera quedarse cantando y llegan todas las noches y dicen, y cuando yo no he llegado, a veces hay gente que llega a las 7 y media y mi show empieza a las 8, ¿no? Entonces dice, ¿y qué? ¿Que no viene? Dice, se esperan y quisieran que uno estuviera ahí. Sí, pero es que yo me encargo de hacerlos, o sea, para que la noche no sea monótona. Sí, hacemos rifas, hacemos esto, hacemos el otro, me divierto junto con ellos y se pone alegre. O sea, yo vengo lleno de energía, ellos se van también llenos de energía y con el deseo de volver a regresar, porque hay unos que quisieran pasarse cantando toda la noche, son bien bohemios. Entonces hay algunos amigos que cantan muy bien también y que llegan ahí, no son artistas, pero llegan a cantar y se divierten y todo. Y agradezco a todos ellos que llegan todas las noches al lugar donde estoy. Agradezco a todas las personas que me han invitado. Yo tengo un agradecimiento muy especial con el señor alcalde San Benito. Es una gran persona, aparte de su cargo que tiene, es una gran persona. Es un gran hombre de un gran corazón. A mí me ha ofrecido ayuda, no de económica, pero una ayuda... moral, una ayuda de amigo, una ayuda de aquellas de que ha dicho pues siempre que nosotros tengamos oportunidad de poderle contratar, cuente con nosotros. Y yo he estado en los últimos las últimas dos elecciones de San Benito, yo he estado. O sea, he hecho conciencia que he hecho conciencia que hace falta ese apoyo al artista petenero. Y qué bueno que hay gente que lo ha tomado en serio, ¿no? Ha dicho, ah, tiene razón el hombre, entonces hay que hacerlo. Y agradezco también a todos, al actual gobernador, al doctor Carlos Quilling, una gran persona, un gran amigo, y una persona que también nos ha apoyado incondicionalmente. Y así como a varias personas, ¿verdad? Al maestro Manuel Tájer por brindarme su apoyo incondicional también en la agrupación. 20 años de estar conviviendo juntos no se dice fácil, es una vida y le hemos convivido a lo grande. Somos, es mi compadre en la vida actual y somos amigazos del alma, o sea, somos amigos y nos divertimos bastante haciendo lo que hacemos, a pesar de que tenemos nuestros añitos ya, pero ahí vamos. Hacemos como que queremos bailar y a veces la barriga no nos deja, pero los años no pasa. Pero no pasa. Lo que queremos es de que la gente se divierta y divertirnos también. O sea, uno cuando se divierte con lo que trabaja es porque le gusta lo que uno hace. Entonces yo sí me divierto bastante, me río bastante cuando tengo que tocar, o estoy con los Fénix, o estoy cantando en otro lado, lo disfruto. Mi esposa a veces me pregunta, bueno, ¿y tú por qué te reís tanto cuando estás cantando? O sea, en intermedio de las canciones miro que andas riéndote con todo el mundo. Porque le digo yo que yo disfruto lo que hago. O sea, me involucro tanto que, o sea, no pienso contar chistes ni cosas extrañas, sino lo que hago es que bromeo con las personas. O sea, nos ponemos a cantar y si no se la sabe, yo me río y él también se ríe de mí. En fin, es un juego entre público como artista que ha abierto que la gente mire de que no lo hago monótono el asunto, sino que lo hago que sea espectáculo y espectáculo para ellos mismos, no solo para mí. Bien, entonces pues agradecemos nuevamente la oportunidad de contarnos su vida a través de Radio Nacional Tikal, donde también pues le brindamos el apoyo en todo lo que usted necesite. Pues ahí estamos nosotros también con ese tipo de programa, ¿no? Pues promoviendo el trabajo y reconociendo el trabajo que muchos peteneros y no peteneros, no nacidos en la tierra, pero hechos peteneros, con venir a vivirse aquí en nuestro departamento, ¿no? Uh-huh. Entonces, le agradecemos, Luis, por su tiempo que nos ha brindado. Y también a ustedes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, les agradecemos la sintonía y les invitamos para que el próximo viernes a esta misma hora nos vuelva a sintonizar para escuchar más de nuestra gente.